más dicha que dolor hay en el mundo. Más flores en la tierra que rosas en el mar. Hay mucho más azul que nubes negras, y es mucha más la luz que la oscuridad. Muchos, muchos más los que perdonan que aquellos que pretenden a todo condenar. La gente quiere más y se enamora, y adora lo que es bello, nada más. Hay mucho, mucho más amor que odio, más besos y caricias que mala voluntad. Los hombres tienen fe en la otra vida, luchan por el bien, no por el mal. Digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan los demás. Bueno, para los que piensan que es monótona la mañana de la 36 en cuanto a música, por ejemplo, ¿qué cosa más rupturista que el espacio central del invitado de la mañana arrancar con este inmenso artista español que es Rafael, seleccionado por el profesor Luis Maceda, docente, psicólogo, que está con nosotros una vez más esta mañana? Bienvenido, Luis. Bienvenidos ustedes también y la audiencia a esta charla filosófica. Muchas gracias por la invitación una vez más. Y vamos a hablar de un tema que es el tema de la canción, que es el tema del amor, ¿no? Pero no del amor hacia alguien concreto, sino del amor en general, del amor al prójimo, ¿no? Uh-huh. Ese es el título de la charla de hoy. Amor al prójimo, ¿es un deber o es una utopía? Uh-huh. Esa es la propuesta para reflexionar hoy. Yo antes quería anotar que, por lo que comentaba Ángeles y estos días nos llegó, tuvo mucha repercusión la charla última anterior, ¿no? También, sí, que trascendió fronteras. Montevideanas. Bueno, Montevideanas, por lo menos. Uruguayas, sí. Hay una FM de Artigas, Terminal FM, que reprodujo íntegramente la entrevista y parece que tuvo una muy buena acogida por parte de la audiencia del norte. Mensajes había de Argentina, ¿no? Bueno, yo elegí esta canción, vamos a hablar de entrada de la canción, porque es una canción que habla muy bien del mundo, habla muy bien de lo que pasa y habla muy, pero muy bien de la humanidad, de los hombres, ¿no? Porque dice que la gente quiere paz y se enamora, que hay más dicha que dolor en este mundo. Es una visión muy optimista. Es discutible si esto es así, pero por lo menos la intención del que escribió la canción es transmitir un mensaje de optimismo. Sí, claro. ¿Verdad? Y dice algo muy importante sobre el amor, que es el tema del cual vamos a hablar hoy específicamente. Dice que hay mucho, mucho más amor que odio en el mundo, ¿verdad? Hay más besos y caricias. O sea que hay un, digamos, no sé si decir un exceso de amor, pero por lo menos un saldo favorable con respecto al amor, ¿no? Y a partir de esta afirmación vamos a comenzar la charla de hoy y vamos a plantear si es posible amar al prójimo, si es un deber o si meramente es una utopía. ¿Algún comentario más sobre la canción? Porque tiene algún mensaje un poco contradictorio, porque dice que los hombres tienen fe en la otra vida, sí, con lo cual a uno le queda alguna duda sobre lo que pasa en esta vida, que capaz que no es tal como dice la canción. Y además, cuando se refiere a lo que piensan los otros, lo hace un poco despectivamente, porque dice, digan lo que digan, ¿no? O sea, los demás, no habla de los otros hombres, de la humanidad. O sea que tiene alguna contradicción interna el texto. Pero más allá de eso, es optimista, ¿no? Bueno, este asunto de amar al prójimo está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En el Evangelio según San Mateo, y según nos dicen allí, es el segundo de los mandamientos, ¿no? El primero tiene que ver con el amor a Dios. Como a ti mismo. Ahí está. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice Freud, que después vamos a hablar de Freud y de su posición sobre el tema, que este precepto es anterior al cristianismo. No obstante lo cual, dice Freud, el cristianismo lo presenta como su mayor conquista desde el punto de vista ético, ¿verdad? Y aquí vamos a introducir ya un pensador cristiano, el digamos, filósofo más importante del cristianismo en el primer milenio, que fue San Agustín, que vivió en el siglo V, entre el siglo V y el siglo IV, ¿verdad? O mejor dicho, porque esto es después de Cristo, entre el siglo IV y el siglo V. Nació en el 354 y murió en el 430. Que tiene una frase que es, a mí me parece bastante provocativa, porque decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. Está bueno. Nos abre un signo de interrogación muy grande, ¿no? Sí. Sobre qué es amar y luego, ¿qué es lo que podemos hacer? Sí. ¿Qué se puede hacer? Con la condición de que ame. Claro, la condición es que uno tiene que amar. Uno ama, ahí va. Puede hacer lo que quiera. Primero hay que amar y después uno tiene esa libertad. Entonces la cuestión es, ¿qué se entiende por amor, por amar? Y si en este amar está comprendido el prójimo, si uno tiene que amar al prójimo, si se tiene que amar uno mismo, y finalmente si tiene que amar al prójimo como a uno mismo. Y bueno, esta es una pregunta que nos gustaría compartir con la audiencia, ¿verdad? O sea que ya estamos llamando a la audiencia que participe. Ahí va. La pregunta es esa. Es esa. ¿Uno debe amar al prójimo como a uno mismo? ¿Debe amarse a uno mismo y además amar al prójimo? ¿Y qué es el prójimo? ¿Es una categoría especial de personas? Es cualquier otro ser humano, ¿verdad? Yo venía para acá en el ómnibus y miraba por la ventanilla y decía una pintada en una pared, decía, lo urgente es no matar más a las pibas. Está ahí en 18 de julio. Sí. Y bueno, y en ese amar al prójimo también hay que incluir a los femicidas y a los violadores y a los genocidas, ¿verdad? A Gabazo, por ejemplo. Está dentro del prójimo. Claro, a Gabazo, Videla, Franco, o sea, el prójimo, Pinochet, pero no tanto. ¿El prójimo tan inclusivo? Bueno, es el prójimo, es el otro, ¿verdad? Entonces, el asunto es, ¿debemos amar al prójimo así, de una manera incondicional? ¿O esto es una utopía, es algo que no es posible y además, podemos agregar, no es deseable? Bueno, sobre esto vamos a ver tres visiones sobre este tema. Vamos a decir cuatro visiones. Primero, la original, que es la del cristianismo. Después, la visión de Freud, que es crítica con respecto al cristianismo. Después, la visión de Bauman, ubicada en este tiempo. Y finalmente, bueno, yo modestamente voy a dar mi posición sobre el tema, que no es fácil, ¿verdad? Porque no es sencillo decir no hay que amar al prójimo, ¿verdad? Claro. Porque uno puede pasar al papel poco simpático, decir no quiere a sus semejantes, ¿no? Le voy a pedir a Ángeles. ¿Sí? ¿Tenemos un minuto? Sí, claro. Yo le contaba que estaba leyendo la biografía de Anthony Quinn, un actor muy importante de Hollywood. Tremendo. Y hay un pasaje de su autobiografía que viene bárbaro para este tema. Su psicoanalista le pregunta a Anthony Quinn: ¿crees en el amor? Y responde: pensé, sí, amo los primeros días de la primavera, cuando aparecen las hojas. Amo el sol y el mar, amo el sonido de la risa de los niños, amo el susurro de los árboles, amo el olor picante de la tierra después de la lluvia, amo la inocencia de la primera nieve, amo la música mexicana, amo a Puccini, amo el saber, amo el sueño reparador, amo descubrir el mundo, amo el olor del incienso en la iglesia, amo a Miguel Ángel, amo a mis hijos. Por supuesto que creía en el amor del que habló Jesús y Gandhi. ¿Pero había sido alguna vez capaz de amar incondicionalmente? Ciertamente que amaba a mis hijos y, sin embargo, les había impuesto mis leyes, dice Anthony Quinn en esto que escribe en una autobiografía, El pecado original, que se editó en Barcelona en el 73. Bueno, acá hay un concepto que a mí me parece medianamente claro. ¿Somos capaces de un amor incondicional? Porque, como dice muy bien este hombre, cuando uno ama, impone sus leyes, ¿verdad? Porque a los hijos les impone sus reglas, a la pareja, bueno, puede consensuar determinadas cosas, pero ¿somos capaces del amor incondicional? Un amor... sin nada a cambio, un amor que además no selecciona a nadie, vuelvo a decir, también a los criminales, a los violadores, a los femicidas. ¿Somos capaces de este amor o esto es una utopía? Tenemos que hacer la pausa y después de esta pausa vamos a ir con alguna... Yo tengo alguna pregunta también de eso que dijiste. Más besos y caricias. Bueno, acá escribe Diego del Cerro, dice: buen día, compas, gran arranque. Nunca engancho temprano. Estoy en el seguro otro mes más, un aguante. Diego, bueno, le mandamos un aguante a él también. Héctor del Buceo, que dice otras cosas que después leemos, con respecto a esto dice: San Agustín tuvo un pasado no muy santo. Es cierto. Y Néstor de La Paz nos cuenta que sale a esta hora para Paso Molino a despedir a un hermano de la vida, a quien el ELN le dio la espalda, lo dejó tirado, semiparapléjico, después de hurtar un auto para apoyar las actividades en tiempos difíciles. Testigo vivo de las reuniones de Huidobro con los tenientes de Artigas en la casa de Marindia. Si se entera alguno, se puede dar una vuelta por San Quintín y Agraciada hasta 11:30. Daniel Nicholson es el compañero que se va, dice Néstor. Le mandamos un abrazo a Néstor, por supuesto. Y bueno, vos dejás... Ángel, le agrego uno, sí, que nos está pasando Diego desde afuera, que es Marta de Solimar, que dice: es difícil amar a los que el profesor nombró, pero debemos dejar. Hay una ley de correspondencia en el universo, dice Marta. Yo te cuento una, porque el amor y el odio, ¿no? Son los contrarios. Claro. Mi madre, muy católica, un día en el 72, ponele, le fue a decir al cura de ella: padre, perdone, pero yo odio, no voy a decir a quiénes, pero ustedes se imaginarán. Y lo que ella tenía era odio de clase. Ella no sabía, pero ella tenía odio de clase. Y el cura no la trató de convencer de nada diferente. Están los dos están muertos, mi madre y el cura. Pero el cura no la trató de convencer de nada diferente, la dejó ahí. Claro, esto supone que de alguna manera nosotros debemos imitar a Cristo, ¿no? Este mandamiento está vinculado a la figura de Cristo y al cristianismo y a la religión cristiana, que profesó un amor incondicional hacia el ser humano, entregó la vida por la humanidad. Y lo que nos propone este mandamiento es que nosotros nos identifiquemos con él y seamos capaces de amar al prójimo sin distinciones, ¿verdad? Sin seleccionar a nadie, ¿verdad? Cualquier ser humano puede ser objeto o debe ser objeto de nuestro amor. Eso es lo que nos propone este mandamiento, ¿no? Este precepto moral que el cristianismo, digamos, esgrime como su mayor contribución a la cultura, porque en definitiva el cristianismo es la religión del amor, ¿no? Supone dificultades para su real cumplimiento, ¿verdad? Bueno, uno de los críticos, y ya paso a exponer una posición crítica con respecto a este mandamiento o a este precepto moral, fue Freud. Nosotros la vez pasada, ¿te acordás que hablábamos del malestar en la cultura, ¿no? Uh-huh. Y en el malestar en la cultura, Freud decía, bueno, hay distintos caminos para llegar a la felicidad, ¿te acordás? Sí. Uno era la intoxicación a través de sustancias químicas, otro camino para llegar a la dicha, decía Freud, es sofrenar las pasiones, ¿te acordás que hablábamos del yoga, de las filosofías orientales, de la ataraxia? Y el otro camino, decía Freud, es colocar al amor en el centro de nuestra existencia, que todo gire en torno al amor. Pero, decía Freud, nunca somos tan frágiles como cuando amamos, porque cuando yo amo a alguien, paso a tener una dependencia profunda con respecto a ese ser amado. Si ese objeto de mi amor me deja de amar porque se acabó el amor, o porque se muere, ¿verdad? O porque se va, ¿no? Entonces yo me voy a sentir absolutamente desdichado. Ahora bien, dice Freud que para tratar de eludir esa dependencia que nos causa el amor hacia alguien concreto, hay una fórmula que es, en vez de esperar ser amado, amar. ¿Tá? Y en vez de amar a alguien determinado, a una mujer, a un hombre, a mis hijos, a mis padres, a mis amigos, en vez de amar a seres determinados, amar a la humanidad, amar al prójimo en general. Con lo cual... ¿Eso quién lo dice? Eso lo dice Freud. Lo dice Freud. Que es una, digamos, son dos reaseguros frente a la desdicha del amor. Primero, no esperar ser amado, sino amar. Y segundo, no amar a María o a José o a mi padre, sino amar a todos los hombres, con lo cual nunca voy a ser desdichado. Se complica un poco más. Claro, seguro. Ahí está. Nunca voy a ser desdichado frente a eso, ¿verdad? Ahora bien, amar así sin límites tiene, dice Freud, determinadas dificultades. ¿Por qué? Bueno, y ahora volvemos al psicoanálisis. Decía Freud, hay pulsiones de vida, pulsiones de muerte. Tú hablabas hoy del amor y del odio, ¿no? Bueno, el amor se vincula con las pulsiones de vida o pulsiones eróticas, el odio con las pulsiones tanáticas o pulsiones destructivas. Hay una energía que está presente en la pulsión de vida, que es la libido, ¿verdad? Y bueno, detrás de las cosas que hacemos con esa, impulsados por esa pulsión, lo que nos anima o lo que le da energía a eso es la libido, ¿no? Uno puede poner libido en una relación de pareja, puede poner libido en un partido político, en el trabajo, en la profesión, ¿verdad? En el arte, ¿no? O en la filosofía. Claro, en un cuadro de fútbol. Exactamente. Y uno ahí pone, ¿no?, toda su libido ahí. Ahora dice Freud, la libido que cada uno tiene es limitada. No tenemos... Por suerte. Claro, no es ilimitada. Entonces, la libido que depositamos en la pareja o en la sexualidad, por ejemplo, ¿no? Es libido que se quita, se resta a otras actividades, por ejemplo, las actividades culturales, el trabajo, ¿no? Entonces, muchas veces, dice Freud, desde el punto de vista cultural, ¿no? Muchas veces, dice, las mujeres se quejan, en la historia, porque el hombre cuando sale a trabajar y dedica mucho tiempo al trabajo, quita parte de su libido a la vida del hogar, a la pareja, a los hijos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las distintas actividades que emprendemos en la vida, de alguna forma, se reparten la libido que tenemos, ¿verdad? Vuelvo a decir, el trabajo, la recreación, los amigos, la familia. Pero la libido hay que distribuirla, porque uno no tiene infinito libido. Claro. ¿No? Tiene una. Entonces hay que hacer una distribución de la libido. Y este asunto económico, digamos, desde el punto de vista psicológico, tiene que ver con la economía libidinal. Esto, dice Freud, nos deja. Nos presenta una primera dificultad. Entonces dice Freud, cuando yo oigo el asunto este de amar al prójimo como a uno mismo, dice Freud, es bueno que adoptemos una actitud ingenua frente a este mandato, ¿no? Y lo primero dice que nos pasa es un sentimiento de asombro, ¿verdad? Cuando me dicen hay que amar al prójimo. Entonces dice Freud, ¿por qué deberíamos amar al prójimo? ¿Verdad? Pero, ¿cómo llevarlo a cabo además? ¿No? ¿Cómo sería posible amar al prójimo? ¿Por qué debo amar al prójimo así, sin restricciones, sin condiciones, como decía Anthony Quinn? Sí. ¿No? El amor incondicional. Y ahí dice Freud, yo tengo una serie de, digamos, de objeciones a esto que se presenta como el mandato más, digamos, el precepto ético más fuerte de la civilización. Sí. Hacemos un corte, estamos a las 9:30, seguimos con el profesor Luis Maceda. Mucha más la luz que la oscuridad. Los que perdonan. Y aquellos que pretenden a todo condenar la gente. Una reflexión de Don Quijote de la Mancha. Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron nombre de dorados, y no porque en ellos el oro, que en esta nuestra edad de hierro tanto se estima, se alcanzase en aquella venturosa sin fatiga alguna, sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío. Eran en aquella santa edad todas las cosas comunes. A nadie le era necesario, para alcanzar su ordinario sustento, tomar otro trabajo que alzar la mano y alcanzarle de las robustas encinas que liberalmente les estaban convidando con su dulce y sazonado fruto. Las claras fuentes y corrientes ríos, en magnífica abundancia, sabrosas y transparentes aguas, les ofrecían. Brillante. El Quijote. El Quijote. Bueno, hay mensajes, ¿no? Sí, tenemos mensajes. Justo estaba leyendo en esto de amor al prójimo la noticia de otra persona que murió por hipotermia en la calle, ¿no? Se está dando, subrayado lo está dando, pero yendo a los mensajes. Dice Jorge de Bella Italia, antes amaba al prójimo y me parecía que era correspondido, ayudaba a mucha gente, hoy estoy en la mala, mi esposa está enferma de cáncer, dejé de trabajar para cuidarla y mal vivimos con lo poco de la jubilación de ella y nadie nos da una mano. Entonces me doy cuenta que tenemos que amarnos a nosotros mismos para seguir adelante, dice Jorge de Bella Italia. Rina dice, no creo en el equilibrio. Hay gente muy valiosa y otra muy subhumana. Tienen mucha pose, pero poco amor y respeto hacia los demás. Y si amo la naturaleza, la risa de los niños, el olor y el color del mar y del cielo, y sí me respeto, por eso no creo en mentiras, dice Rina, que le mandamos un saludo desde acá. Buen día, es según la armonía que tengamos dentro de nosotros mismos, en mi humilde opinión, dice otra persona que no puso el nombre. Y hay otro mensaje que dice, Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando se trata de mí, todo lo entiendo, todo lo perdono, busco todo lo mejor. De esa manera debemos amar al prójimo, es una forma de amar. Cuando hago la revolución, la hago para todos en general, los que están y los que dejan de venir, una cosa así, que no los conozco. Trabajo por justicia y solidaridad para el prójimo. Muy interesante lo que agrega este oyente. Uh-huh. Cecilia dice, buen día compañeros, qué pregunta, creo que no se puede amar todo, para amar algo o alguien tiene que existir algo bello, una cualidad que te atraiga, que despierte ese sentimiento. Hay seres despreciables que no se pueden amar ni admirar, salvo que estés enfermo mentalmente. Lo que sí creo que debemos tener una actitud o una mirada justa o comprensiva con los demás, aunque no nos gusten, sin desearles daño. Saludo al profesor y a la radio. Bueno, muy interesantes los aportes. Este es un tema profundo y algunos de estos mensajes nos revelan que tocan aspectos muy sensibles, ¿verdad? Para nosotros. Bueno, vamos a seguir y tomando este último mensaje que leíste, Ángeles, dice Freud, analizando críticamente este mandato, dice, si amo a alguien, él debe merecerlo de alguna manera, o sea, debe ser objeto de mi admiración, porque veo en él algún valor, algún principio, o porque veo aspectos míos reflejados en él. Eso es lo que dice el oyente, ¿no? Alguien, tengo que admirar a él. Después, dice Freud, segunda cosa, mi amor es algo muy valioso para mí y no conviene desperdiciarlo, ¿verdad? Porque ¿qué gano yo no con amar gastando así nomás a Gabazo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Después, el amor impone deberes, ¿no? Si yo te amo, yo tengo un deber para contigo. No es que te diga te amo y sigo mi vida, ¿no? O sea que impone compromisos, amar al prójimo así incondicionalmente, supone compromisos inmensos, ¿no? Después, dice Freud, si alguien es extraño, ¿verdad? Alguien que, ¿por qué voy a amarlo? Dice Freud, ¿verdad? Si no hizo nada que me atraiga, si no produce en mí algo, ¿no? ¿Por qué debería amarlo? Y sigue Freud, que es implacable, ¿no? Dice, hasta cometería una injusticia amando a un extraño. ¿Una injusticia con quién? Con los seres que amo. Claro. Porque si yo amo a un extraño, ¿no? Si amo a alguien que no conozco, igual que amo a mis hijos, ¿verdad? Estoy cometiendo una profunda injusticia hacia los seres que amo realmente, ¿no? Dice Freud, si lo amo simplemente porque es un habitante de la tierra, digamos, como los insectos, las serpientes o los chanchos, claro, los murciélagos, ¿verdad? Entonces le correspondería una infinita, una micra de amor, una pequeñísima parte de amor, ¿verdad? Porque como es un amor tan universal, ¿no? ¿Cómo hago para amarlo como me amo yo mismo? Y dice Freud, y esta es su crítica definitiva, lo que nos está diciendo este precepto es que hay que amar a los enemigos, ¿verdad? Que hay que amar a los Videla, a los Gavazzo, a los Pinochet, al, ¿verdad?, explotador tuyo, al explotador, ¿verdad? Qué sé yo, a López Mena, seguro, ¿verdad? Seguro, del que hablaste de mañana. O sea, ama a tus enemigos. Y en definitiva, dice Freud, lo que nos sugiere o lo que, digamos, nos traslada es la consecuencia de esto, es que es un premio directo a la maldad. O sea, vos matás, violás, explotás y yo a cambio de eso te amo. O sea, estoy premiándote para que sigas haciendo lo mismo. Ahora, o sea, dice Freud, esto es un premio directo a la maldad. Ajá. Pero por eso se opone. ¿No será un enunciado de una forma de pararse en el mundo? Digo, contraria a la que puede, la que se tiene. Otros que dicen, no, yo con los míos arreglo los míos, los demás que se arreglen, cada uno que busque la suya. Que está buscando el tercer camino. Vos que sos profesor de filosofía, hay una filosofía que es la cosa en casa por casa, de eso vamos a hablar. Los demás, bueno, así como hago yo, que haga él y que no sé cuánto. Sí, sí, si no es con vos no te metas. Parto de que a todos por igual. Exactamente. No, no, hacemos paro y ganamos una cosa que después también se benefician los carneros. Se decía antes, ahora ya no hay lucha de eso, ¿no? Pero se decía eso. Uh-huh. Y entonces, ¿no será una forma de pararse frente al resto? ¿Esa? Es una actitud, claro, es una actitud que está, digamos, en el extremo, ¿verdad? Esto de, en una punta está el absoluto individualismo. Claro. Al que tú aludías. En el otro extremo está esta propuesta de amar incondicionalmente al prójimo, ¿no? Están, digamos, es una poría esto, ¿no? O sea, dos cuestiones absolutamente discordantes, ¿no? Ahora bien, Freud dice, bueno, también debemos recordar que el hombre, el ser humano, lejos de ser un ser tierno y necesitado de amor, es un ser en el cual habitan también tendencias agresivas, pulsiones de muerte. Claro. Y que a veces necesita la mínima provocación, digamos, o el mínimo pretexto para que se desencadene una violencia que está en él. La violencia está en nosotros. Y cita a Hobbes, el hombre es el lobo del hombre. Sí. La visión que tiene Freud del hombre no es una visión muy optimista. Es una visión bastante oscura, ¿verdad? Porque llega a afirmar eso, ¿no? ¿Quién puede, dice Freud, después de las experiencias de la vida y de la historia, y esto lo escribe en 1930, todavía no había pasado la Segunda Guerra Mundial, ¿quién puede, dice Freud, osar poner en entredicho este apotegma de que el hombre es el lobo del hombre? Entonces, en función de esa visión que tiene Freud del hombre, también es que rechaza este precepto de amar al prójimo como a uno mismo, ¿no? Hacemos una nueva pausa, nos quedan otras visiones todavía para el último bloque, ¿no? Bauman, entre otros, ya venimos. Exacto. Muchos, muchos más los que perdonan que aquellos que pretenden a todo condenar. Elogio de Agatón sobre el amor. Él es quien nos quita la creencia de que somos extraños unos a otros y nos deja la de que somos parientes. Pues bajo su ley nos juntamos unos con otros en reuniones como esta. Es él quien en las fiestas, los coros, los sacrificios, se ha hecho nuestro jefe y guía, procurándonos la dulzura y quitándonos la rudeza. Esto es de Platón, decíamos, del banquete. Bueno, y un saludo para el profesor Garcé, que nos está escuchando. No me digas, un saludo para él. Por eso trajimos esta cita del banquete de Platón, donde justamente habla del amor, que los hombres nos profesamos unos a otros y que nos hace sentir parientes a los que somos extraños. Bueno. En la medida que amamos a los demás, nos acerca unos a otros. Bueno, dice Horacio, yo amo a la Centenario porque aprendo todos los días y me da ánimo siempre. Y felicito a Adriana por la musicalización a esta entrevista. hay que decir que esta entrevista viene con la música definida, ¿no? Claro. Es un disparador de la entrevista, es la canción. Después, Adrián de la Curva dice, el sistema capitalista separa a las personas en clases, en explotadores y explotados. Un sistema socialista iguala a las personas en el sentido de clase y el sentido de hermanas, dice, y colectividad, será hermandad y colectividad. Lo que debemos amar es a la naturaleza, que nos permite la vida en un universo inagotable y que no la respetamos o valoramos como se debería. Abrazo al entrevistado y a todo el equipo. Sentido de hermandad, nos aclara que era eso sí lo que él quería decir. Y María, de Barros Blancos, sugiere como tema musical perfecto Silvio Rodríguez, el tema es ¿Te molesta mi amor? Está interesante, ¿eh? Está interesante. Bueno, yendo a un pensador... Perdón. Que Clapton dijo, yo creo que amo a Rafael. La canción es de los 70, un texto que nada tiene que ver con los tiempos actuales, pero qué voz, la pucha. Los explotados no podemos amar a los explotadores. Solo pasa en las novelas rosas, dice Clapton, que manda abrazo. Mira tú. Bueno, decía yo que tratando de ir un poco hacia estos tiempos que nos tocan vivir, al capitalismo globalizado, o lo que Bauman denomina la modernidad líquida, Bauman toma justamente estas reflexiones de Freud y dice que este precepto va justamente contra la razón o contra la lógica del sistema capitalista, que es la lógica del autointerés y de la búsqueda de la felicidad individual. Lo que hoy decía Ángeles, ¿verdad? O sea, quiero yo y mi familia, dicen algunos, ¿no? Los míos, sí. Lo mío, hacé la tuya. Bueno, esa es la lógica del sistema, ¿verdad? Entonces, este precepto, dice Bauman, va contra la lógica del sistema capitalista, que busca el autointerés y la felicidad individual. Y uno dice, finalmente podría aceptarlo rindiéndose a la... al mandato o al carácter teológico que tiene, porque es absurdo, ¿verdad? O sea, es tan absurdo en esta sociedad capitalista plantear esto que, bueno, uno podría creerlo por eso, ¿verdad? ¿Cuál es la percepción del otro? Tú me preguntabas hoy, ¿qué quiere decir esto del prójimo? Bueno, el prójimo es el otro, ¿no? ¿Cuál es la percepción del otro en la modernidad líquida? Y vamos a mandar algunas características, ¿no? Primera cuestión, él toma, dice, pensemos en los programas televisivos, esto está escrito en 2010, por ahí, o sea, tiene unos años, ¿no? Pero, por ejemplo, en Gran Hermano, Survivor, una serie de programas, bueno, dice, lo primero que se refleja allí es que no hay que confiar en nadie, primera cosa, no confíes en nadie, ¿está? Sospecha, ¿verdad?, de todos. Sospecha de todos. Segundo, ahí los protagonistas o los que participan se van descartando, ¿no? Eso, en segundo lugar, dice Bauman, nos muestra el carácter descartable del ser humano. Segunda cosa, que se puede, digamos, rescatar de esas propuestas. Los otros son mis competidores. Claro, o sea, el otro, ahí está, el otro es un competidor, ¿verdad? Y el sistema capitalista, en definitiva, es un sistema de competencia, ¿verdad? Claro. O sea, todo con la libre, ¿no? Libre competencia. El libre mercado es la libre competencia. Hay que competir, ¿verdad? Eso está presente. ¿Quién triunfa en esos programas televisivos, en esas propuestas culturales? Bueno, triunfa el más fuerte, ¿verdad? O sea, volvemos a Darwin, sí, ¿no? La lógica darwiniana, ¿verdad? El más fuerte es el que sobrevive. Y dice Bauman, en último lugar, ¿verdad? Al encontrarnos con un desconocido, en primer lugar, dice, vigilancia. En segundo lugar, vigilancia. Y en tercer lugar, vigilancia. O sea, el otro pasa a ser alguien del cual yo desconfío, alguien peligroso, alguien que de alguna manera me puede generar inseguridad. Y él dice, ¿verdad?, que esto se refleja también muy claramente en lo que son las, los proyectos o los diseños urbanísticos de las grandes ciudades, donde hay una clase que él llama el estrato superior, que vive en countries, en barrios cerrados, con vigilancias, cámaras, vallas, rejas, que lo ponen a salvo de el resto de la ciudad, donde hay extraños, peligros, inseguridad, ¿verdad? Y entonces tenemos guetos voluntarios, que son los de la clase alta, y guetos forzosos, donde viven los pobres, los trabajadores, los explotados, ¿verdad? Y entonces tenemos que eso se refleja, esa división se refleja en el paisaje urbanístico de la ciudad, ¿no? Hay un gueto voluntario que es el de los encumbrados, en los que están aquellos que eligen estar, ¿verdad? Y numerosos guetos forzosos que son los de los trabajadores, digamos, ¿no? Entonces dice Bauman, para los que están dentro del gueto voluntario, los guetos, los otros guetos, son espacios en los que no entraremos. Claro. O sea, si yo vivo en el country, no voy a entrar en el barrio Gorro o en el 40 Manzanas, ¿verdad? No voy a entrar. Y dice Bauman, para los que están dentro de los guetos involuntarios, ¿verdad? El que vive en el 40 Semanas, en el Borro, etcétera, la zona en la que están confinados es el espacio del que no se nos permite salir, ¿verdad? O sea, esos no se les permite salir de ahí, ¿verdad? Y los otros eligen no entrar en esos lugares, ¿no? Y allí se desarrolla lo que él llama la mixofobia, que es la fobia a los extraños. Que es una reacción frente a la pluralidad de personas y de formas de vida y de culturas que pululan en las ciudades contemporáneas, ¿no? Bueno, hasta ahora, ¿no? Ahora con el tema de la pandemia eso ha cambiado un poco. Y dice él, la mixofobia se manifiesta en el impulso a dirigirse hacia islas de similitud y semejanza en medio del mar colmado de variedades y diferencias. O sea, tratar de disparar hacia lugares donde esté gente parecida a nosotros, ¿no? En eso se refleja esta mixofobia, la fobia a los extraños, ¿no es cierto? Fíjate qué lejos que estamos del amor al prójimo, ¿no? Como nos quedan pocos minutos, nos faltaría un poco que resumieras tu visión, Luis, que quedaba después de haber recorrido esas otras. Perfecto. Una puntita más de lo que dice Bauman es que estos sentimientos mixofóbicos tienen un origen global, ¿verdad? Que muchas veces la gente desplaza su sentimiento de inseguridad por la vida en la que vive, porque no sabe si va a tener trabajo, si va a seguir en el seguro de paro, si lo van a despedir. Y esos sentimientos, dice, los desplaza, hay un desplazamiento hacia otras personas que son como él, pero se aleja de las causas reales de esa inseguridad existencial en la que vive. Bueno, eso es lo que dice Bauman. ¿Qué opino yo, que soy un humilde pensador? Un pensador de vuelo rasante. Tiene que haber, ¿no? Tiene que haber. Todos tienen que ser pensadores. Bueno, con respecto a la pregunta si es posible o no amar al prójimo, yo pienso que no es posible amar al prójimo, ¿verdad? Y creo que hay fundamentalmente por cuatro razones. Primero, porque contradice la naturaleza del amor. En general, uno ama selectivamente, ¿verdad? Claro. Amo a algunas personas y no a otras. Elijo a quien amar, a mis amigos, a mi pareja. A mis hijos no sé si elijo amarlos, porque en realidad uno siente, ¿no? Es una inclinación natural. Pero mayoritariamente el amor es selectivo, primera cosa. O sea que esto de amar sin discriminar contradice la naturaleza del amor. Después, porque contradice la naturaleza humana. Y en eso yo le doy la razón a Freud, ¿verdad? En el hombre hay tendencias a la vida, pero también hay tendencias o pulsiones de muerte, ¿verdad? El genocida, el asesino, el violador, el femicida, el que se aprovecha del más débil para explotarlo, ¿verdad? No merece nuestro amor. No merece Exacto. nuestro amor, ¿verdad? Y me hago cargo de esto, que puede parecer nada simpático. Y en tercer lugar, tampoco me parece que esto sea posible, porque contradice a la naturaleza del sistema, o sea, del capitalismo globalizado, ¿verdad? El capitalismo es la búsqueda del interés individual, ¿no? Del beneficio propio, ¿no es cierto? Y de la competencia feroz con el otro, decía Marx, es el zorro libre en el gallinero libre. No. Eso es el capitalismo. ¿No? Ya se sabe Entonces, cómo termina. Esto de amar al prójimo en este sistema. Y en cuarto lugar, y ahí le doy, lo tomo literalmente a Freud, ¿verdad? Me parece que no es posible porque constituye una injusticia profunda hacia quienes merecidamente piden nuestro amor. Me parece que es profundamente injusto hacia aquellos que necesitan nuestro amor. Hay que dosificar, dijiste vos, ¿no? Porque no era infinito, tampoco es infinito. Bueno, leo algún mensaje más. A la actitud generada por el capitalismo de dividir a los individuos, muy aumentada por la inseguridad, y ahora se suma el coronavirus, que hace que veamos al otro como una amenaza. Gracias, dice esta oyente. Hay un audio también. A ver si lo podemos escuchar. Buen día, compañeros. Decía Jalil Gibran en un libro, El Loco, amo la libertad de estar solo y a salvo, de ser comprendido, porque aquellos que nos comprenden esclavizan algo nuestro. Siempre me quedó eso, ¿no? Lo leí hace años ya. Me quedó eso que decía él sobre amar. Gracias, compañero. Muy interesante. José dice, buen día, saludos. Rafael y algunos más hicieron estudios desde niños en escuelas católicas. Y Willy del Viejo Rampla, que nos alegra muchísimo escuchar de él nuevamente. El amor tiene razones que la razón no entiende, de Pascal. Bueno, como siempre, muchas gracias. Gracias, Luis. Y gracias a ustedes. Provocar la comunicación. Muchas gracias, muchas gracias. Que aquellos que pretenden a todo condenar, la gente...